quejar, estás como tú querías, con amor, con alegría y bastante economía. Óyelo bien, te canto a ti, con las glorias unidas las memorias, ya tú ves, así es, con las glorias unidas las memorias, ya tú ves, así es, ni te quieres acordar.